La Asociación de Medidas de Derechos Humanos de Surcorea publicó el día 23 la información de estudios sobre la violación de derechos humanos para 2016 en Surcorea, en relación con que en el año en curso ocurrieron sucesivamente los crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos, consternando tanto el interior como el exterior. El documento apunta: el 2016 está manchado con anotaciones sucias debido a la manada de traidores empapada hasta en el tuétano de la naturaleza del servilismo pro-yanqui y pro-japonés y la conciencia de confrontación fratricida. Manada que es experta en la corrupción, lujo y fraude político. Fueron cometidas las delincuencias de cruel violación de derechos humanos de modo organizativo, sistemático y despiadado. Luego, la información revela con detalles los 10 crímenes que cometió la horda de Pakne en 2016 bajo los subtítulos de Imperdonable secuestro colectivo que consterna el mundo. Ubicación del SAD que pisotea sin piedad las cunas de la existencia. Crimen inhumanitaria que lleva a la vida popular a la coyuntura catastrófica. Asesinato del campesino Peng Nam-gi, fruto de la violencia fascista. Holocausto de esterilizante humectador que trajo el temor a la muerte. Caso de lista negra, condenada como copia contemporánea de quemadura de libros sobre los clásicos y el entierro vivo de los estudios confucianos. Maltrato a infantes que sentenció muerte al futuro. Acciones inhumanitarias en el seno del ejército que se cometieron bajo el rostro de cultura adelantada en los cuarteles. Nulo de los crímenes de esclavitud sexual para el ejército imperial japonés que aira a toda la nación. Y alboroto de fabricación de abominable ley de derechos humanos del norte de los delincuentes de derechos humanos.